en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este frío viernes de enero, 12 de enero de 2024, 12 grados y poco de temperatura en el exterior de nuestros estudios, los de Teleelch Radio Marca. En el 101.4 te acompañamos, también en Teleelche Televisión y desde cualquier parte del mundo en teleelch.es o en nuestra app gratuita Teleelch. Mañana se reanuda la segunda vuelta del campeonato en segunda división y el Elche lo hace visitando un campo que tradicionalmente no le trae buenos recuerdos, el Heliodoro Rodríguez López. Tenerife-Elche mañana a las 6:30 hora nuestra, 5:30 una hora menos allí en Canarias. Desde las 6, te lo vamos a contar aquí en la sintonía del 101.4. Y ojo porque hoy sorprende Becasese con hasta 8 bajas. Solo viajan 18. 8 profesionales que se quedan fuera. La mayoría por lesión, algunos porque están negociando su salida y otro porque no está físicamente bien. Está lejos de lo que le pide Becasese. Ojito a los nombres. Por lesión, Fidel, Josan, Óscar Plano, por desgracia y por supuesto, Alex Martín y Diego González, todos ellos tocados. A ellos hay que unir por decisión técnica a Sergio León. Qué mal tiene que estar para con lo flojo que está de goles el Elche Club de Fútbol quedarse en tierra. Hoy el técnico ha dicho sobre Sergio León que no siente que esté en su mejor versión, que está lejos de lo que quiere de él y que no está al ritmo de los compañeros, hasta tal punto de que lo ha dejado fuera de la convocatoria. Y además tampoco viajan porque están intentando negociar su salida Raúl Guti, que tiene ofertas de varios clubes, y Lautaro Blanco. El técnico ha dejado claro que cuenta con ellos, pero que les deja este fin de semana para que resuelvan su salida. Si en una semana no lo hacen, definitivamente se quedarán. Ha dicho además sobre ellos que él quiere que se queden, aunque entiende que el club quiere que salgan para recuperar parte de la amortización en su día, sobre todo en el caso de Raúl Guti. El Huesca ha puesto toda la carne en el asador, pero no es el único. También el propio Zaragoza, Sporting, Leganés e incluso Racing de Santander. Parece claro que alguno de ellos se llevará el gato al agua. En el caso de Lautaro, Rosario Central insiste en su vuelta. No descarta tampoco la salida de alguno más, como Alex Martín. Ha dicho que su salida no le genera inconveniente. Y todo de cara a ese partido importante contra el Tenerife, del que el técnico Frangiverde ha dicho que con los 18 guerreros que viaja, va convencido de que van a ganar. Luego nos hablará José Antonio González del rival y también del partidazo que mañana podréis ver por Teleelch de la ida de los octavos de final de la European Cup. El Madeira portugués recibe a nuestro club balonmano Elche femenino, al Athletic Go. Todo te lo contaremos mañana desde las 6 en marcador y a las 9 el partido en diferido en Teleelch entre el Madeira y el Athletic Go. Vamos a por ello.

golpe. A ellos hay que unir a Sergio León, porque está lejos de lo que pide el técnico. Puede ser o es un aviso serio para Sergio León, para que se ponga las pilas, o incluso algo más. Y Raúl Guti y Lautaro Blanco, que no bajan, no viajan, porque están negociando su salida del club. El técnico del Elche ha dicho que él quiere que se queden, que si el club no sale ganando, y se refiere económicamente, no van a salir, que el club quiere que salgan para recuperar parte de la inversión, pero que él no quiere, así que les da un margen de una semana, es decir, este fin de semana. Por eso, como entiende que no están al 100% pensando en el partido de mañana y más en su futuro, no los lleva. Me parece, creo que con buen criterio acierta, pero al final se le juntan 8 bajas, tiene 24 profesionales, pues hay que descontar esas 8 bajas, más Rodrigo Mendoza, tiene 18 justitos para viajar. Viajan esta tarde y vuelven después del partido. Empezamos preguntándole al técnico por Manu Nieto, que todavía se le abren más las puertas incluso de la titularidad, y podría ser lo mismo con Dituro. ¿Qué le parecen estos dos fichajes y si los ve en forma para incluso ya jugar? Lo que ha dejado claro es que van a viajar. Becasese. Buenos días. Bueno, sí, la verdad que muy contento, tanto con la llegada de Manu como de Mati. La verdad que creo que tienen la característica de lo que intentamos pregonar en el campo de juego. Tienen la naturalidad para adaptarse rápidamente. Cuando algo es natural, no hay que forzarlo mucho. Uno en su característica de juego, otro en el arco, entendiendo también el juego con los pies, el juego posicional, los hombres libres. También la ilusión, las ganas, todo lo que expresaron acá. O sea, queremos jugadores que quieran estar acá, que elijan Elche. Ellos eligieron Elche y Elche los eligió, así que es una linda combinación y estoy contento con ambos. Jugadores que elijan Elche y el Elche los eligió. Contento con la llegada de Manu Nieto y también de Matías Dituro. Le insistíamos en si los ve para debutar mañana. Parte de la lista, la convocatoria, así que todavía tenemos todo el viaje de hoy, mañana, y van a ser seguramente contemplados para viajar. Después veremos quién arranca, ¿no? Contemplados para viajar, no quiere dar pistas. Se le preguntaba por el partido y a la vez por el mercado, y el técnico dejaba claro que Raúl Guti y Lautaro no viajan precisamente porque están ya más cerca de salir que de quedarse. Pepe, te diría que toda la plantilla que viaje, que tiene que estar mentalizada y enfocada, preparada, son los 11 que entran, los que pueden entrar, los que no le toca entrar pero tienen que sumar, y eso es el trabajo que en este tiempo de mercado por ahí se complica un poquito más, porque es también natural entender, ¿no?, que aquellos jugadores que ven con menos posibilidades, la posibilidad de salida, pero también lo que hablamos, ¿no?, hay una institución. Estamos representando a un escudo muy importante, una ciudad, la emoción de toda una ciudad. Entonces, sí contemplamos el caso puntual de nombre propio de Raúl y de Lautaro, que son para mí dos jugadores muy valiosos que tiene el club, porque yo los usé en 15 partidos de los 24. Ahora, yo no puedo que todos los jugadores que tengo jueguen todos los 20 partidos, imposible, no existe. Pero bueno, entiendo que a lo mejor la posibilidad de ellos de ver una salida. Nos tomamos esta semana, entraron obviamente a la par, pero con el club, con la autorización del club, le he permitido que este partido no esté en lista para ver si ya resuelven. Pero si la semana que viene no la resuelven, que por favor ya pongan toda la cabeza y la energía acá, porque para mí son dos jugadores que cuando uno va a la estadística lo hemos utilizado mucho, tanto a Lautaro como a Raúl. En 15 partidos han ingresado. Entonces hemos jugado 21 más los 3 de Copa, son 24, más del 50%. Y un equipo no se compone solamente de 11 futbolistas. Por eso es importante tener, bueno, uno, el club en ese sentido también es muy sensible y me dio la posibilidad de que pueda comprender cómo pasó con Edgar también. Bueno, Edgar, está esta situación, a ver si se resuelve, listo, vamos. Fue honesto, iba a atajar, me dijo, mirá, prefiero esto, buenísimo. En este caso también nos tomamos estos días para que Lautaro y Raúl puedan definir esa situación. Pero nosotros queremos que se queden. entendemos la postura de los futbolistas. Y si los que lo quieren no ofrecen lo que el club necesita, no van a salir, porque son jugadores que yo valoro. Ahora, diferente sería si yo no los valoraría. Ahí sí abriría la posibilidad de decir, bueno, que salgan. Pero en este caso es una postura que es un poquito contradictoria, porque el jugador cree que debe salir, yo creo que deben continuar, pelear más para ganarse el espacio, y el club también tiene su necesidad de que han invertido, ¿no? En el caso de Raúl, siendo una de las inversiones más grandes de la institución, en el caso de Lautaro también una inversión importante. Entonces, nada, entiendo que le dimos este tiempo para ver si pueden resolverlo, y confío también en que si no se resuelven, son dos chicos que me han mostrado un comportamiento muy profesional, notable, y que si no, en el corto plazo no se resuelve, ya van a estar seguramente para el partido con Valladolid. Pero no, porque físicamente está muy bien y entrenando está muy bien, pero esto es un tema también emocional y mental. Yo necesito gente y aprender del pasado, de lo que fue con Eibar y cuando tuvimos que viajar y con muchos jugadores que se pensaban que se iban y que esto y que lo otro, aprender de lo que nos dejó esa información. Por eso prefiero viajar con 18 futbolistas y no con 23, porque después también tengo la inconveniente de Fidel, que está con problema en el sol, o de Raúl, de Diego con la rodilla, de Alex con el posterior, de Oscar, de Adam con fiebre, entonces Josán también con una molestia muscular. Entonces se fueron generando algunas lesiones y algunas situaciones que estamos en el mercado, que optaron y hacen que tome la decisión de que viaje con menos futbolistas, pero que estemos todos enfocado en lo que bien decís vos, en el objetivo. Y eso creo que va a ser la mejor decisión. Las palabras del técnico muy claro, explícito, y además me da la sensación de que tiene razón prácticamente en todo lo que ha dicho. Lo resumo. Raúl Guti y Lautaro no viajan porque están viendo su salida y puede entenderlo, si no están al 100% mentalmente. Prefiere que se queden, él quiere que se queden. Si el club no sale ganando en esas operaciones, no van a salir, aunque entiende que el club quiere que salgan para recuperar inversión, pero él prefiere que no se marchen. Yo creo que lo ha explicado perfectamente. Bueno, pues al final, insisto, son 18 los jugadores que viajan, y entre las bajas, la que más sorprende sin duda es la única por decisión técnica. No es habitual ya un futbolista como Sergio León, que podríamos decir que es uno de los fichajes estrella, aunque llegara en el último momento, que se le deje fuera porque no está bien. Así lo ve Becasese. Bueno, como también lo he expresado, no siento hoy que esté en su mejor versión. Tuvo esa lesión que le ha incomodado mucho todo la etapa anterior, en el posterior, que no le permite a lo mejor hacer su máxima velocidad, por lo menos lo que manifestó. Me dijo que a principio de año se sentía un poquito mejor, de temporada, sí, de año. Pero bueno, el otro día también entró y no pudo marcar, ¿no? Se notó esa falta de ritmo y de continuidad. Yo creo que está todavía lejos de lo que pretendo, y se lo hice saber a él primero. Y obviamente vos me preguntás y no tengo problema en decírtelo, no veo que esté al ritmo de los compañeros. No está al ritmo de los compañeros, prefiere dejarlo, y desde luego Sergio León tiene que apretarse los machos, poner todo lo que esté a su alcance para ponerse a tope, porque imagino que contra el Valladolid, su ex equipo, querrá llegar, querrá jugar. Y bueno, pues es un futbolista fundamental para mí, si se pone bien, pero claro, si no está Óscar Plano por lesión y Sergio León, que es el que todos pensamos, bueno, en cuanto esté ya tienes ahí a Sergio León, pues apaga y vámonos. Bueno, vamos a agarrarnos a Manu Nieto. Borja Garcés es un enigma, y lo de Mourad, hablo de delanteros, pues ya sabemos lo que te puede dar, aunque por desgracia en Liga goles no. En cuanto a salidas, seguimos con el tema salidas, se le preguntaban por dos nombres propios más. Había hablado de Lautaro y había hablado de Raúl Guti, pero Diego González y Alex Martín, que no viajan por pequeñas lesiones, también están en el disparadero de salida. ¿Cómo los ve él? Diego, para mí, lo he considerado mucho y creo que ha sido titular en varios partidos. Diego. Hoy lo impide esta situación particular de su golpe en la rodilla, si no era de la convocatoria. Alex sí creo que tiene también varias ofertas, pero también tiene un problema en el posterior que no creo que le lleve más de 3 días. En ese caso también hablé con Alex y no habría problema en que tuviera una salida. Es diferente al caso de Raúl y de Lautaro. Cada caso es particular. Por eso me enfoqué en esto que te manifestaba, que para mí son jugadores que yo considero. El caso de Ale, teniendo en cuenta que hemos usado mucho más a Diego que a él, o hemos usado hasta a Pami o a Salina, entiendo que si hay algo no me generaría ningún tipo de inconveniente. Alex Martín, ya lo decíamos hace semanas, no, meses, bueno, lo decimos el año pasado, en el tramo final de la primera vuelta, era el primer colocado, ha jugado muy poco y lo que ha jugado no le ha convencido y deja claro que no es el mismo caso que Lautaro y Raúl Guti, que están viendo su futuro. En el caso de Alex Martín, su salida no le genera inconveniente. Sin embargo, en el caso de Lautaro y Raúl Guti sí ha dicho que por él no saldrían, pero que entiende al club, que económicamente, lógicamente, quiera recuperar su inversión. Por tanto, pondríamos a Diego González y a Alex Martín, yo diría, en casos diferentes. Si se tiene que quedar con uno de los dos, se va a quedar con Diego González. Alex Martín, además, también es un jugador que tiene algunas ofertas de segunda, como por ejemplo el Huesca. Para terminar con este capítulo, y luego ya pasamos al partido, ¿qué fichajes harían falta teniendo en cuenta los que se pueden ir, los que han venido? ¿Cómo reorienta esta plantilla? Ya lo dije, Vicente, eso. Fíjate que me estoy enfocando más en los que están para tratar de terminar de redondear realmente y definir nuestra plantilla, más en los que van a ir, porque eso no lo puedo manejar yo. Nosotros ya eso lo hablamos en la primera conferencia del año y manifesté en los puestos que necesitamos, afuera, un central más, o lo que ofrezca el mercado, pero yo con lo que tengo estoy contento. Y creo que, como te manifesté en esa conferencia, necesito más gente, sobre todo adelante, porque creo que para los lugares donde juega Nico, donde juega TT, ahí por ahí buscar alguna opción más. También ver qué te ofrece el mercado. Pero eso también está todo hablado, está todo conversado, confío en la gente que está trabajando. Yo realmente me he enfocado muchísimo la semana pasada en lo que fue Girona, me he enfocado muchísimo esta semana en lo que Tenerife y por eso tomo las decisiones que tomo. Pero también, como te digo, le fui claro, particularmente a todos los futbolistas, que rápidamente definan su presente, porque bueno, nosotros nos jugamos cada partido una final, así lo vivo yo, no por el objetivo, sino por una forma de vida. Para mí lo más importante es lo que está pasando hoy y el rival de turno, porque el otro no lo sé qué va a pasar. Entonces yo quiero que todo el mundo que esté acá, mientras yo sea el entrenador, viva y sienta así, con el compromiso extremo, que este es el mejor lugar, el lugar más maravilloso de todos para estar, el único, y el que tenemos que defender con orgullo y con integridad cada día de nuestras vidas. Para eso estamos acá. Así que yo, en ese sentido, lo vivo de esa manera. Estoy muy, muy, pero muy ilusionado como Pepe en seguir trabajando en este espacio, en que va a ser un año extraordinario, en que vamos a ver un Elche seguramente renovado, con la esperanza siempre como camino, y obviamente con el trabajo, la disciplina y lo concreto también, o sea, que es lo que vemos todos los días. Un equipo extremadamente comprometido, tanto en los despliegues, en las intensidades, en las propuestas, en la valentía para jugar, y sí queremos empezar a ser más regulares en los resultados, ¿no? Vivir la vanguardia es sentir cada detalle. Por eso en el Audi Q5 Sportback S-Line los cuidamos todos. Condúcelo con el acabado deportivo S-Line, con faros Matrix LED y llantas de 19 pulgadas. Disfrútalo ahora con entrega inmediata y las ventajas de financiación de Audi Opción. Red de concesionarios oficiales Audi. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Problemas de próstata? El Hospital IMED Elche emplea el Láser Olmium contra la hiperplasia benigna de próstata. El Láser Olmium es la solución más eficaz y avanzada que resuelve problemas como las ganas constantes de orinar, urinar, la micción débil o las molestias tras ir al baño. Una técnica con una recuperación más rápida y con menos complicaciones que las cirugías de próstata convencionales. Láser Olmium en el hospital y Med Elche. Factor humano más tecnología punta. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar. Águila Bar, bares para vivirlos. Elche en punta. Con Paco Gómez. Seguimos analizando el partidazo, el primero de la segunda vuelta, Tenerife-Elche. Ha hablado sobre Manu Nieto, ha dicho que lo ve en cualquier posición del ataque, que es un futbolista ágil, coordinado, que está muy contento con él. De Dituro ha dicho que aunque lleve sin jugar un mes, que con él no hay ningún problema, que si él elige por lo que ve en el día a día, ya Dituro lo ve bien. O sea que podríamos ver quizás mañana ya la titularidad de Dituro, aunque esa es la principal incógnita en la portería. Sobre el Tenerife, pues, y el partido, esto es lo que opina Sebastián Becasese. Bueno, sabemos del poderío que tienen ahí en su casa, ¿no? La liga pasada fue el equipo que más puntos sumó en casa, ahora llevan 20 de 30. Fue el único equipo de segunda que pasó la fase de Copa. Bueno, sumado también a lo de Unista de Salamanca, pero la verdad que un rival muy complejo, un arranque exigente, y nosotros con la ilusión de confiar que estos 18 guerreros van a ir a buscar el resultado para que nuestra gente esté feliz el fin de semana. Un Tenerife que está pletórico tras eliminar a su eterno rival, la Unión Deportiva Las Palmas, y eliminar a un primera en los 16avos de final de la Copa del Rey. Le va a tocar otro club isleño, en este caso el Mallorca, en los octavos de final, donde está el Tenerife. El técnico del Elche sigue hablando de este partido y convencido de que van a ganar. Sí, porque lo hicieron muy bien, porque su gente también empujó, porque rápidamente salieron con esa determinación, porque tienen balones detenidos, porque tienen una forma muy definida, ya nos hemos enfrentado en una pretemporada, después en casa, mantienen casi siempre esa línea, un entrenador que define muy bien también a los que juegan sus equipos. Entonces, yo siempre creo lo mismo, que el mejor camino es el protagonismo. Eso es lo que yo siento. Que más allá del escenario y que después hay que ver quién se impone sobre quién, nuestras herramientas más nobles son esas, las de hacernos cargo, con limitaciones, con lo que vos quieras, con lesionado, con baja. Yo estoy convencido que vamos a ir ahí, vamos a ganar. Estoy convencido de eso. No le ponemos ni una coma más. Convencido de que van a ganar a pesar, insisto, de las 8 bajas, 5 lesionados, 2 descartados porque están negociando su salida y 1 por decisión técnica. Ahí es nada. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. ¿Qué Tenerife se va a encontrar mañana el Elche? Pues un Club Deportivo Tenerife espoleado en estos primeros compases del 2024 por la victoria copera en el derbi ante la Unión Deportiva Las Palmas. Estos duelos son mucho más que un partido de fútbol y da totalmente igual la competición y las circunstancias. La rivalidad deportiva, siempre con respeto, es máxima. De hecho, el equipo blanquiazul, como ha dicho Becasese, es el único superviviente que queda en el torneo del CAO de los representantes de segunda, pero centrando el foco en la Liga, el Tenerife ahora mismo es un rival directísimo del Elche, está a 3 puestos por encima y solo le saca un punto a los ilicitanos. Los isleños están a tan solo 2 puntos de la sexta plaza y quieren seguir endulzando el inicio de año a costa del Elche. Esta semana ha hablado el exfrangiverde Ángel Rodríguez, delantero que militó en las filas del Elche durante 2 etapas diferentes, logrando el ascenso a primera en 2013. En total jugó 87 partidos en los que anotó 33 goles. Le escuchamos. Este año voy a tener varios ex, entre ellos el Elche y bueno, otro equipo que va a estar con nosotros en la pelea, en entrar entre los seis mejores, un equipo que el año pasado estaba en primera división, que es un grandísimo equipo con una gran plantilla y hay que estar preparados porque ya en la ida ganando 1-0 nos remontaron, pues este partido tenemos la posibilidad de un poco de hacer un gran partido, de intentar superarles, intentar ganarles y poder seguir optando por estar entre los mejores. También ha hablado en la previa hace unos minutos el técnico del Tenerife, Asier Garitano, que ha dicho que el Elche es un equipo rápido y dinámico, que ataca de una manera y defiende de otra. Por eso el Tenerife va a tener que estar mañana muy despierto. El Elche tiene jugadores de primera y su idea de juego es muy clara, un fútbol muy alegre. También ha reconocido que el Elche en la primera vuelta ha tenido altibajos en los resultados, pero ha destacado que es un equipo muy bueno y también ha lamentado la derrota en la primera vuelta cuando el Elche remontó en el Martínez Valero el 0-1 inicial chicharrero. Atención, Paco, porque Tenerife no es un territorio que se le dé bien al Elche, al menos en los últimos tiempos. La última victoria allí fue en febrero de 1988, por lo que han pasado 36 años. Aquel día el equipo licitano ganó por 1-4 gracias a los goles de Claudio Barragán y Sixto, que anotó un hat-trick. Desde entonces, 14 visitas, todas en segunda, con un balance de 4 empates y 10 triunfos para el Tenerife. Ojalá cambie la dinámica mañana sábado, pero para quedarnos con un buen sabor de boca también hay que decir que en Tenerife el Elche subió por primera vez a primera división. Fue el 19 de abril de 1959. El conjunto franjiverde, liderado por César Rodríguez, ganó por 0-3 en el Heliodoro Rodríguez López, lo que supuso el ascenso y luego todo lo demás, con la etapa dorada del club en la década de los 60, permaneciendo en la élite durante 12 temporadas. Así que contamos el Tenerife-Elche mañana sábado en directo desde las 6 de la tarde con la previa en marcador. Oye, me ha dicho la madre de Luis que se han comprado un eléctrico. Sí, un Tiguan. Pero es que luego su padre me ha comentado que se han comprado un coche de gasolina. Sí, un Tiguan. Conduce dos coches en uno. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable con etiqueta cero, un motor eléctrico de 50 kilómetros de autonomía y un motor de gasolina para ir a donde quieras ir. Ahora con entrega inmediata y hasta 5.000 euros de descuento con el plan Moves. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Cansado de perder tiempo en tus trámites? Gestoría Engineer Gestory. Expertos en la tramitación de vehículos, soluciones integrales, ágiles y telemáticas para tus gestiones. Todo sin complicaciones y con la posibilidad de hacerlo vía online. En Elche, Avenida del Altet 21, cerca del campo de fútbol, y en engineergestory.com. Haz tu vida más fácil con Engineer Gestory. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Es momento de abrir nuestra mente hacia otros deportes y sobre todo hacia el balonmano, porque José Antonio, mañana tenemos partidazo de octavos de final de competición europea. Partido muy emocionante el que afronta mañana sábado el Atigo Club Balonmano Elche en la EHF European Cup. Tras eliminar al Biala búlgaro y al Ionias de Grecia, el equipo ilicitano se enfrenta al Madeira en los octavos de final. El duelo se juega a las 6 de la tarde en Funchal, la capital de Madeira. La eliminatoria se disputa a doble partido y la vuelta será una semana más tarde, es decir, el próximo sábado 20 de enero, también a las 6 de la tarde, pero en el Esperanza Lage. En la previa ha hablado el entrenador franjiverde Joaquín Rocamora. Ha confirmado que el grupo está muy bien, no hay ningún problema físico y que reina la ilusión por empezar con buen pie este duelo a doble partido. Además, el míster nos explica las claves. Bueno, yo creo que siendo nosotras mismas, que el equipo sea capaz de dominar desde el punto de vista defensivo toda la dinamita ofensiva que tiene el Madeira. Y a partir de ahí, intentar no cometer tanto error por tramos del partido como sí que estamos teniendo los últimos encuentros, ¿no? Creo que hay que tener muy claro que esto es un partido a 120 minutos, que es una eliminatoria a 120 minutos, que tenemos que, en este sentido, saber jugar con el marcador, saber jugar con los tiempos y entender que no vas a ganar la eliminatoria en el primer partido, pero que sí que la puedes perder y que, por tanto, lo más importante es que estemos centrados en nosotras mismas, en nuestro plan de partido y que salgamos de allí satisfechas con lo que hemos hecho. Enfrente estará el Madeira de Portugal, club muy poderoso económicamente y que esta temporada es líder en solitario de su liga, superando al Benfica, que es su gran rival. De hecho, Madeira solo ha perdido un partido este curso, fue en septiembre ante Costa del Sol Málaga en la Supercopa Ibérica. Bueno, porque tiene mucha dinamita. La realidad es que tiene mucha capacidad goleadora. Es un equipo que cada vez que ha jugado un partido igualado este año se ha ido por encima de los 65 goles. Esto hace que sea muy difícil sostenerles, que sea muy difícil defenderles y ellas son capaces de esto, han generado un modelo donde brilla toda la potencialidad que tiene y luego además tienen una muy buena portera como es Isabel Góis, que cuando no están muy efectivas a nivel defensivo suele aparecer ella para ayudarles. Rocamora ha definido el viaje a Madeira como terrorífico. ¿Por qué? Pues porque la expedición ilicitana tendrá que coger hasta 3 aviones y perderá al menos entre 11 y 12 horas en los aeropuertos. El equipo viaja desde Elche a Madrid, de Madrid a Lisboa y de Lisboa a Funchal. El partido Madeira-Atigo-Elche se podrá ver en diferido a las 9 de la noche a través de esta casa en Tele-Elche en cuanto termine marcador, ya que el Elche Club de Fútbol juega en Tenerife. De todos modos, durante marcador, Paco, pues estaremos atentos para ir contando cómo marcha el duelo en Portugal y aquel que quiera ver el partido entero podrá hacerlo a las 9 de la noche. Pues estaremos muy pendientes durante el partido en directo y luego también en la retransmisión en diferido. ¿Más partidos para este fin de semana? Por otro lado, también el sábado no abandonamos el balonmano. El Atigo Elche Senior Masculino estrena el 2024 con la primera jornada de la segunda vuelta en la Primera Nacional visitando al líder, el Cantera Sur de Almería. El duelo está previsto para el sábado a las 8 de la tarde. Los de Sergio Belda están con muchas ganas de resarcirse de la derrota ante este rival en la jornada 1. De hecho, ha sido el único tropiezo ilicitano como local este curso. Escuchamos al míster Sergio Belda. Tenemos mucho que ganar y poco que perder, pero es cierto que necesitamos muchas ganas, o sea, tenemos muchas ganas, ¿no?, de jugar este partido por lo que sucedió en la primera jornada. Queremos demostrar que lo que se vio en ese partido no era lo que se esperaba. Queremos demostrar nuestro nivel, nuestro carácter, demostrar que somos mucho mejor equipo que lo fuimos en la primera jornada y esperemos así volvernos de Almería con 2 puntos. Cambiamos de deporte. En fútbol, en Tercera Federación, el Torrellano visita el campo del Castellonense el sábado a las 4 de la tarde. Los de Edu Albácar buscan su segunda victoria consecutiva. Por su parte, el ilicitano, el líder destacado del grupo 6, se desplaza también para jugar ante el filial del conjunto Orellut, es decir, el Castellón B, el domingo a las 12. Los de Ángel Donato han cosechado 40 puntos de 45 posibles y no quieren levantar el pie del acelerador. En fútbol juvenil, en la división de honor, el Elche recibe al Real Murcia el sábado a las 4 en el campo Diego Quiles, mientras que el Kelme se enfrenta a domicilio al Patacona el domingo a las 12. Además, en la segunda federación femenina, el Elche recibe en el Diego Quiles al Levante B en el primer duelo de la segunda vuelta. El partido se juega el sábado a las 12. Después de un mes y medio, las chicas vuelven a competir. En voleibol, en la Primera Nacional Masculina, el Club Voleibol Elche se desplaza hasta la pista de la Universidad de Granada el sábado a las 7 y cuarto de la tarde. Y por último, los equipos absolutos del Club Waterpolo Elche estrenan el 2024 en la piscina del Esperanza Lal. Las chicas juegan en la Primera Nacional el sábado a las 5 de la tarde ante el Pontevedra, mientras que los chicos en segunda reciben al Ciutat de Palma el mismo sábado, pero a partir de la 1. Así que mucha suerte a todos nuestros representantes este finde. Que sea un gran fin de semana para el deporte ilicitano. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta luego. Mañana nos escuchamos, si tú quieres, a las 6 de la tarde con la retransmisión de ese partido Tenerife-Elche y muy pendientes también del partido de balonmano europeo. Feliz fin de semana. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.